va. Con qué gusto te veo, te saludo. Y tú con tu cara, ¿y tú quién te crees? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me contestas así entre los dientes, mi fiera valiente, ¿y esto cómo es? Si tú no cambias la regla del juego y vienes con problemas, ¿a dónde estoy yo? Si tú regresas ya no aceita el fuego, cámbiame de tema y hablemos de Dios. Si vienes a decirme que soy mal amigo, ese no soy yo. Si vas a recordarme a mi mamá, te digo, bájame la voz. Si vienes a decirme que ya no te quiero, ese no soy yo. Si vienes a rezarme con tu palabrero, hablemos de Dios. Compadre Jesús Vargas, en la calle. Ay, a veces me pregunto si estás en tu juicio, si el tiempo está perfecto para los perdones. Vamos a cogerla suave, que el tiempo es propicio, para erradicar el odio de los corazones. Que yo no soy cantante, que soy muy corroncho, y ese no soy yo, vea pues. Que ya me creo Dios, me de Jorge Oñate o Poncho. Ajá, ¿y por qué no? ¿Por qué? Que soy un boborote con cara de santo, ese no soy yo. Que soy un mal amante y que ya no levanto, ese no soy yo. Como dice mi tío Pancho Zuleta, eso jamás. Hermano, ape cuello, usted es el representante que al cesar le hacía falta. Dios me la bendiga. Y esto me recuerda a Ocaña, compadre Jorge Arias. Ay, si alguien te llevó cuentos de mí, tú muy bien me conoces, soy puro, hilo hasta el carreto, un hijo de Dios. ¿Quién soy yo para hablar de ti? Para expresarme feo y vulgarmente. Si ese no es mi estilo, ese no soy yo. Ole, su amor si viene con violencia y me das un abrazo, te regalo dos. Por eso, amor, respeta mi presencia. Si vienes con desplante, bájame la voz, please. Que soy un mal amante, que soy chichipato, ese no soy yo, no señor. Si vienes a tratarme como tus zapatos, bájame la voz. Que yo estoy bien llevado y que tomo chirrinchi, ese no soy yo. Si vienes a gritarme a formar bochinchi, hablemos de Dios. A veces me pregunto si estás en tu juicio, si el tiempo está perfecto para los perdones. Vamos a cogerla suave, que el tiempo está en quiebre, para erradicar el odio de los corazones. Mi amor, que yo no soy cantante, que soy muy corroño, ese no soy yo. Que soy el heredero de Dios, me decía, oh mi porque no. Que soy el mujeriego de moda en el valle, hombre no sé, no, mejor me callo. Que soy un mal amante, que ya no levanto, pregunta.